12 y 4 minutos, entramos ya en el tiempo dedicado a la política, la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación sobre diferentes aspectos relacionados con el ámbito político local y lo vamos a hacer cerrando el turno con el Partido Socialista. Ya saben que en esta ronda de intervenciones cierra turno el PSOE y hoy nos acompaña el edil socialista Antonio Luis Ardila. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Durante los próximos 30 minutos, los micrófonos de Radio Brique, como siempre, a vuestra disposición para hacer referencia a cualquier aspecto que queráis sobre el ámbito político municipal, nacional o regional. Nos vamos a centrar, por supuesto, como siempre, en lo local y, bueno, pues en principio podremos comenzar, si te parece, haciendo una valoración sobre la gestión municipal del Gobierno del Partido Popular actual. Sí, bueno, en principio me gustaría felicitar a nuestra secretaria general y portavoz, que últimamente era la persona que estaba aquí en los micrófonos de Radio Brique en este programa y que por su reciente maternidad, pues evidentemente no se podía encontrar, y felicitarla en lo personal y en lo de como grupo municipal, pues por su reciente maternidad. Y también evidentemente dar la enhorabuena a la constitución del Foro Social, que se constituyó la semana pasada y que están trabajando, pues bueno, por resolver o por intentar resolver los problemas de los ubriqueños, un foro que está constituido tanto por partidos políticos como por ciudadanos, como por agrupaciones de asociaciones de todo índole, ¿no? Y es una cosa interesante. Yo desde aquí les doy la enhorabuena por lanzar esa propuesta, que en este caso surge a través de Comisiones Obreras y de UGT, y decirles que hay que seguir trabajando porque la lucha es dura y ardua. Y como tú bien decías, pues bueno, pues por valorar la realidad de nuestro ayuntamiento, de más de casi un año y medio de legislatura que lleva el Partido Popular gobernando, pues la verdad que lo único que podemos decir es que estamos en una calma chicha, porque la única realidad que impera durante este año y medio es que lo único que tenemos es pan y circo. O sea, los presupuestos ya elaborados por el Partido Popular en 2012, lo único que nos trasladaron fue poder realizar iniciativas en el ámbito del ocio, del esparcimiento, y no abordar los problemas laborales y los problemas de las situaciones de los ubriqueños, que son las que más nos interesan, por lo menos al Grupo Municipal Socialista. A día de hoy, pues nos encontramos que vamos a encarar unos segundos presupuestos elaborados por el Partido Popular y no sabemos qué medidas son las que quieren tomar ni qué líneas son las que quieren tomar, pero la realidad es que si seguimos por el mismo camino que vamos, pues mal vamos, porque, como digo, lo único a lo que estamos encontrándonos durante este año y medio es un poco de pan y un poco de circo, como decían los romanos. Y la realidad es que nosotros estamos expectantes a que empecemos a escuchar propuestas de verdad del partido que gobierna, y que igual que nos ha hecho propuestas de colaboración a través de los portavoces para echar adelante iniciativas a nivel municipal, pues que también se planteen otras. Nosotros, hasta día de hoy, lo que hemos hecho en todos los plenos es preguntar por los problemas de los ciudadanos ubriqueños, por la situación de algunos aspectos en los que los ciudadanos en la calle nos preguntan, y también, evidentemente, pues plantearles al gobierno de que tenemos que dar un paso hacia adelante, que el hecho de estar en minoría no significa que no se puedan dar pasos hacia adelante, y que nosotros en este caso nunca nos hemos negado a sentarnos. Yo creo que buena cuenta ha dado nuestra portavoz y secretaria general, Isabel Gómez, que yo no sé si se habrá sentado ya en este año y medio en más ocasiones que en la legislatura anterior, pero sí es verdad que aunque nos sentamos, no avanzamos. Hemos avanzado en una bolsa de empleo y hemos avanzado en dos o tres aspectos más, pero que creemos que son pocos para el número de reuniones que ha habido. Y yo creo que toca el dar un paso más al frente y empezar a plantear situaciones que estamos viviendo en el día a día a día de hoy. Has comentado diversos aspectos, por ejemplo, relacionados con los intereses de cara al futuro en relación al gobierno municipal, por ejemplo, tema ordenanza, temas presupuesto, es de lo que se está hablando ahora mismo porque se pone sobre la mesa. De hecho, ya la pasada semana se anunciaba algunos aspectos sobre las ordenanzas municipales, las subidas correspondientes, por ejemplo, a impuestos anuales o otras que se van a realizar a partir del primer trimestre del año. Pero, en definitiva, bueno, pues quería conocer también la opinión del PSOE en torno a lo que se ha anunciado por parte del Gobierno en relación a las tasas e impuestos y si tiene algún planteamiento. Bueno, la opinión del PSOE y del Grupo Municipal Socialista es escuchar al gobierno la propuesta que tiene para hacernos y que en base a esa propuesta poder nosotros plantear líneas de actuación como ya en el año anterior hicimos. En el año anterior me gustaría recordar que nos sentamos se sentaron los portavoces del Grupo Municipal Socialista y del Grupo de Izquierda Unida en una reunión con el gobierno, con el equipo de gobierno, a la que faltó el Partido Andalucista, y en esas reuniones el Partido Socialista expuso cuáles eran sus líneas de actuación que entendían que se tenían que llevar a cabo en el presupuesto y que tenían que estar claras en el presupuesto. Evidentemente eran las propuestas del Partido Socialista, y no eran las propuestas del Partido Socialista que se le ocurrían en ese momento, sino eran las propuestas del Partido Socialista que presentamos en las elecciones de 2011. Propuestas que estaban recogidas en el programa electoral del Partido Socialista y que entendemos que a día de hoy siguen teniéndose que dar una solución. Y entonces pues lo que hicimos fue intentar recopilar aquellas propuestas que entendíamos que eran prioritarias e intentar también recopilar aquellas propuestas que entendíamos que podían ser un punto de acuerdo entre los partidos políticos. Esas propuestas que hicimos pues no fueron tomadas en cuenta y nos encontramos con que fuimos a una aprobación de presupuesto en las que el Partido Andalucista aprobó la propuesta del Partido Popular. Yo no sé si esa va a ser la tónica para este presupuesto de este año. Nosotros vamos a afrontarla, como ya ha dicho nuestra portavoz, la vamos a afrontar como el año pasado. O sea, si nos piden propuestas, nosotros las haremos, no nos las vamos a inventar, están en el programa electoral, con lo cual cualquier ciudadano ubriqueño que conserve el programa electoral en su casa podría saber en cualquier ámbito qué propuestas son las que planteamos. Posiblemente algunas tuvieran que modificarse porque la situación económica siempre varía y con la realidad económica que tenemos de actual crisis, pues evidentemente algunas habrán variado, pero sí es verdad que es una línea muy gruesa, una línea roja donde que nosotros queremos marcar para poder llegar a acuerdos. Pero evidentemente, en este caso, la sartén por el mango la tiene el equipo de gobierno, que es el que tiene que plantearnos que, por lo que nos ha llegado, tienen interés de volvernos a sentar. Esperemos que esta vez, en vez de venir aquí una concejala, como vino la concejala de Hacienda, a decir que el PSOE no había hecho propuestas, esperemos que esta vez podamos llegar a acuerdos. Nosotros, como te digo, estamos totalmente interesados. Y con el tema de las tasas, pues evidentemente, nosotros no podemos hacer una valoración sin saber la realidad del presupuesto. Nosotros a priori lo que sí podemos decir, evidentemente, es que la situación económica de las familias está muy agravada, está en una situación límite para mucha gente, que tenemos la suerte de que parece que el sector de la marroquinería aguanta, pero no sabemos hasta cuándo va a aguantar, y que evidentemente en base a esos ingredientes hay que tener cuidado con el puchero que se hace, y toda subida, por muy pequeña que sea, puede ser un gran problema para una familia, con lo cual hay que hilar muy fino y hay que tener en cuenta ese tipo de componendas. Vamos a entrar, si te parece, en algunos temas concretos. Por ejemplo, sobre el tema de las ordenanzas, está, por ejemplo, la tasa de basura, va a aplicarse una subida del 4,2%, y bueno, pues sobre el tema de la basura también está sobre la mesa esa ordenanza que se pretende aprobar de cara a próximos años, 2014, para el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Está también el hecho de si el rescate, si va a haber rescate del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos por parte del ayuntamiento o no. Todo eso quedó sobre la mesa, todos esos son aspectos que, bueno, pues están pendientes de tratar también, y por la posición del PSOE con respecto a esto, sí, te podía preguntar. Bueno, la posición del PSOE en este aspecto también es, una vez más, tener una pizca de responsabilidad. Y cuando digo una pizca, lo digo con toda la ironía del mundo, porque muchas veces estamos acostumbrados, y últimamente más aún, cuando vemos las noticias en la televisión, que los partidos políticos se dedican a hacer los argumentos políticos en base a sus intereses partidistas. Y nosotros aquí, nuestro interés partidista podía haber sido decir que estamos en desacuerdo con aprobar una nueva tasa para el ayuntamiento, que estamos en desacuerdo de que se le incrementara el servicio a los ciudadanos ubriqueños, y estar pues en confrontación, en este caso, con el ayuntamiento, que es el que plantea que esa tasa se pudiera aprobar, porque lo que se plantea es refundar la fundación, el consorcio de la Sierra de la Bahía de Cádiz, que era la que, digamos, que es el consorcio que recoge nuestras basuras, la recicla y la trata. Nosotros ahí lo que hemos querido hacer es que pudiéramos tener toda la información posible. Se llevó a un pleno sin tener toda la información oportuna, y por eso mismo nos negamos a aprobar esa propuesta que nos hacía el equipo de gobierno, y además le instamos a que se dejara sobre la mesa por eso mismo, y eso fue lo que se hizo: retirarse la propuesta y dejarse sobre la mesa. Y a día de hoy pues estamos ahí en un periodo de que no se sabe de qué manera se va a afrontar esa refundación del consorcio, si se va a refundar o no. Para que los ciudadanos nos entiendan, nosotros a día de hoy pagamos una tasa por el reciclaje y por la recogida de los residuos sólidos urbanos, por la basura, y ahora mismo lo que se nos plantea por parte del consorcio es que haya una tasa también única para todos los ciudadanos de la provincia de Cádiz, que incluya, aparte del transporte, el reciclaje y la recogida. Entonces entraríamos en una duplicidad de un mismo servicio. Urique tendría que adaptarse a eso. Es verdad que hay pocos pueblos como Urique que tuvieran que adaptarse de esa manera, pero la realidad es que evidentemente es que se impone una tasa única más, que no sabemos si gravaría sobre la que ya tenemos o si bajaría la que ya tenemos para equilibrar. Lo que nosotros hemos escuchado, pues que evidentemente que esa tasa subiría lo que ya estamos pagando. Y a eso, evidentemente, como te he dicho antes, de antemano nos negamos por lo que he dicho. La realidad de la situación económica de las familias uriqueñas es la misma que la de las familias gaditanas, que la de las familias jerezanas, y es una situación económica difícil. Y tenemos que mirar, se están hablando ahora de 48 euros anuales, 48 euros anuales en una familia pues es dinero, porque no solamente está la basura, está el IBI, está la luz, está el agua, y nos ponemos a sumar, y cuando nos encontramos para alimentación, lo que queda pues suele siempre ser una cantidad ínfima. Eso con respecto al tema de la basura y al tema de las ordenanzas. Luego, habías hecho referencia también a los presupuestos, planteando que ya el PSOE, bueno, pues planteaba sus propuestas en función de ese programa electoral en los últimos presupuestos, y que de cara a estos próximos presupuestos pues vais a esperar las propuestas del equipo de gobierno, ¿no? Y que si no, pues las vuestras serán muy similares a las ya planteadas. Eso es lo que venís a decir. Sí, bueno, lo que venía a decir evidentemente es que entendemos que el que gobierna es el que tiene que lanzar el disparo para salir de la meta, ¿no? Y es el que tiene que, de alguna manera, plantear de qué manera quiere que nos podamos sentar, si quiere que nos sentemos, que, como digo, creo que es la disponibilidad, igual que la del año pasado, que nos podamos sentar, y ellos son los que tienen que decirnos hacia dónde queremos ir. Y nosotros ahí ya, pues, plantearles las propuestas que entendamos oportunas, que, como te digo, evidentemente, pues van a ir, como tú bien has dicho, en línea con lo que en el programa electoral propusimos, entre otras cosas porque cuando hicimos el programa electoral pensábamos que lo que poníamos en el programa electoral era lo mejor para el municipio, y a día de hoy seguimos pensándolo porque la realidad económica no ha cambiado en Ubrique. ¿Qué haría falta para que el PSOE de Ubrique respaldara unos presupuestos municipales presentados por el Partido Popular? Pues entre otras cosas que pudiéramos llegar a un acuerdo, como te digo, en ese tipo de medidas. Nosotros el año pasado hicimos unas cuantas concretas. Parecía que en la mayoría de ellas podía haber entendimiento, y en algunas concretas en las que nosotros nos negábamos a que se pudiera plantear en el presupuesto, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? En el caso del antiguo mercado de abasto, que rondaba aquello de que aquel mercado de abasto pudiera ser un centro comercial, nosotros decíamos que nos negábamos a que pudiera ser un centro comercial, entre otras cosas porque entendíamos que había otra serie de actuaciones más importantes que acometer antes que hacer un centro comercial. Más que nada porque lo que se planteaba era que hubiera un establecimiento de alimentación más ya en Ubrique, que pudiera ser el mismo que estaba aquí, que se hablaba en este caso. Voy a decirlo como lo he escuchado, porque es verdad que sobre papel nunca se ha hablado, ¿no? Pero sí es verdad que se hablaba, por ejemplo, de que el día pudiera cambiar de sitio, y al final ni incrementaríamos el número de trabajadores y evidentemente pues le quitaríamos en competitividad a los establecimientos que haya en la Avenida España y lo que se denomina centro comercial abierto. Yo creo que eso de alguna manera no quitaba ningún problema a los ubriqueños, y nosotros sí teníamos ahí pues una serie de propuestas que nos gustaría hacerlas, y que le dijimos que lo que sí nos negábamos de antemano era eso, a que eso se pudiera utilizar para algo que no daba un servicio que entendíamos oportuno. Y como esas, pues evidentemente en el ámbito de la parte laboral también planteábamos propuestas, y planteamos una serie de medidas que se las hicimos llegar por escrito, que están registradas y que, bueno, y que no nos hicieron ningún tipo de caso. Nosotros, bueno, a propuesta, para eso estamos. Somos concejales ahora mismo de la oposición y estamos para fiscalizar y también para proponer. Lo tenemos muy claro. Otra cosa es que después las propuestas se puedan llevar a cabo o no. Yo he escuchado mucho a este alcalde decir que él recibe a la gente, que él escucha a la gente, pero si bien es verdad, después cuando yo me encuentro a la gente por la calle, pues también me dicen muchas veces que el alcalde lo que hace es, cuando lo escucha, pues rebotarlo a un funcionario del ayuntamiento, y que el funcionario evidentemente hace sus labores técnicas y no políticas, y que un funcionario no le puede dar solución a sus problemas. Mala gestión. Si el alcalde escucha al ciudadano y después lo manda a un funcionario para que el funcionario le tenga que decir que él no puede hacer nada, mala gestión. Para eso no pierde usted el tiempo escuchando a la gente. Si usted quiere escuchar a la gente, escúchela e intente darle soluciones. Y si no se las puede dar, pues intente decirle que no se las puede dar. Pues lo bonito es decir que yo lo escucho y que yo le paso con el secretario general, o le paso con el técnico, o le paso... Para eso no se inventaron a los políticos. Yo insisto de nuevo con el tema del presupuesto, porque, por ejemplo, decía el Partido Andalucista que ellos no respaldarían unos presupuestos que no gestionaran. Esto en el caso del PSOE no se podría dar, ¿no? Efectivamente, nosotros no, nuestro interés no es gobernar con el Partido Popular. Nuestro interés es que los aspectos más importantes que se tienen que tratar a día de hoy puedan salir adelante. Y nosotros, yo creo que después de 8 años estando en la oposición, yo creo que a todos los ciudadanos le ha quedado claro que no nos mueve el llegar a algún acuerdo para poder gobernar. Los sillones no cambian a las personas. Y en este caso a nosotros lo que no nos cambia es que cuando nosotros nos presentamos a unas elecciones, yo hablo en este caso a nivel personal, cuando me presento a las elecciones con el Partido Socialista, me presento respaldado por un programa electoral que hacemos entre todos, no solamente los que vamos en la lista, sino los ciudadanos, los militantes, los simpatizantes. Y lo que nos gustaría es que ese programa electoral, que nos cuesta mucho trabajo hacerlo, elaborarlo y pensarlo, pues se pueda llevar a cabo. Y no hay más satisfacción que en este caso las medidas que nosotros planteábamos en el programa electoral, que creíamos que eran las importantes para este municipio, se puedan llevar a cabo. Nosotros lo ponemos más fácil todavía. Si el Partido Popular se atiene a poder llegar a acuerdos con nosotros en medidas programáticas, lo va a tener mucho más fácil. Nosotros no nos hace falta gobernar para poder aprobar un presupuesto. Ni un presupuesto ni otra serie de mociones. De sí que ha habido acuerdos, incluso por unanimidad, ¿no?, de todos los grupos, en los que se han sacado adelante, bueno, pues aspectos importantes para lo que es el día a día en el ayuntamiento. Por ejemplo, ese reglamento de contratación de personal se aprobaba en su día por todos los grupos políticos y que ahora parece haber que modificar, ¿no? No sé si... Sí, exactamente. Ahora hay que modificarlo, y además, pues bueno, fue una tarea ardua de muchas reuniones de los portavoces con la concejala de personal, y que al final, cuando se llevaba a pleno, pues también empezaron a surgir algunos inconvenientes. O sea, los problemas los ha puesto en este caso la delegación de gobernación de la Junta de Andalucía, pero sí es verdad que también a nivel político habían empezado a surgir problemas. Y es que nos ponemos de acuerdo para hacer una bolsa de empleo municipal, pero sin embargo, el día que estamos viéndola en comisión, ese reglamento para llevarlo como moción al ayuntamiento, al pleno, pues nos encontramos con que, por ejemplo, en la escuela de música, pues se ha actuado a dedo por cambiar a los trabajadores que allí estaban, con el consiguiente enfado de los padres. Yo en este caso voy a ser muy simple, yo de música no entiendo, no sé si los trabajadores eran buenos o malos, o eran más malos que los que hay ahora. Lo que sí puedo manifestar aquí públicamente es que los padres de los alumnos que estaban apuntados a la escuela de música tenían una muy buena impresión de esos trabajadores, y que a día de hoy pues tienen una muy mala impresión de los que hay. ¿Y el motivo por el que se ha cambiado? Pues solamente lo sabe la concejala en este caso del ramo, la concejala de educación, que es la que ha decidido cambiarlo, y que ella explicará por qué motivo los ha cambiado. La realidad es la que es, que evidentemente que una escuela de música, con el trabajo que había costado echarla a andar y con tantos niños como había, que ahora pueda surgir un problema de este tipo, y que además el problema no sea técnico, sino que sea más de eso, de operar por cambiar, por no sé, si por afinidades, si por lo que ha sido, pero la cuestión es la que es, y la cuestión es que se ha cambiado. Entonces, si estamos llegando a acuerdos en aspectos como, por ejemplo, el aborto de empleo, no sé por qué en otros acuerdos es mucho más difícil llegar. Y yo lo digo muy claro, es mucho más difícil de llegar porque es más fácil pues coger y cambiar los cromos tú directamente como concejala y que los demás no intervengamos. El problema está en que lo crea, que este problema no lo genera con los concejales nada más, que tenemos, como te digo, el retorno de los padres, sino que lo crea con los padres, que son los que también están bastante enfadados porque sus hijos estaban dando una serie de clases en esa escuela de música con una serie de profesores que entendían que esas clases estaban haciendo avanzar a esos hijos y que a día de hoy pues están muy descontentos, y a lo mejor lo que nos encontramos es que el número de alumnos que están a día de hoy pues baja alarmantemente, con la consiguiente pues evidentemente pues carga sobre el presupuesto de la escuela de música que tenga que afrontar el ayuntamiento, porque esto son, como decía el de Cruz y Raya, las gallinas que entran por las que salen. Si hay menos padres que tienen a sus niños apuntados, pues evidentemente menos ingresos por las tasas y más dinero que tendrá que soportar el ayuntamiento de Ubrique. Y yo creo que no estamos para regalar ni un céntimo de euro. Y tampoco, evidentemente, no estamos para bajar la calidad de la enseñanza. Son los temas relacionados con la gestión municipal y no sé si algún otro asunto más sobre el resto, bueno, pues de lo que es esa gestión, ¿no? Como decía antes, del gobierno del Partido Popular, de los servicios municipales o demás, y si no, pues pasamos a abordar cuestiones de carácter nacional que también querías comentar, sí. ¿No? Sí, bueno, también con el tema también del último pleno, que se aprobó la inclusión del sector de la marroquinería en la mesa que se había constituido de la industria en la Diputación de Cádiz, que entendíamos que tenía que estar la marroquinería y que se votó por de manera unánime por todos los partidos políticos. Y es algo que para mí podría resultar anecdótico, pero para mí concretamente no lo es. Y no lo es porque que Diputación cree una mesa que se llame Mesa de la Industria y que incluya principalmente a todos los sectores que reúnen a la zona de la Bahía de Cádiz, y que no haya nadie del Partido Popular que piense en Ubrique, y no solamente en Ubrique, sino en Ubrique, en Prado del Rey, en Villamartín, en todos estos pueblos que trabajan de la marroquinería, me resulta raro, porque entre otras cosas, si en Prado del Rey gobernara el PSOE, pues mira, podría pensar que evidentemente que a lo mejor al del PSOE no le ha dado por ver lo que se ha aprobado en Diputación, pero es que da casualidad, la remota casualidad, que en todos los sitios donde existe la marroquinería a día de hoy en la Sierra de Cádiz, pues gobierna el Partido Popular, y que no se incluyera en la mesa de la industria al sector de la marroquinería, pues me resultaba chocante, ¿no? Y sobre todo porque aquí nos hemos pasado los últimos años hablando de turismo, y los últimos años no digo uno o dos, sino bastantes años. Siempre hemos hablado del turismo como aquella propuesta que nos pudiera hacer diversificar los ingresos que recibimos los ubriqueños. Y siempre se ha hablado de lo mismo, de intentar encontrar el turismo como aquella gallina de los huevos de oro que nos hiciera salir del monocultivo en el que estamos, y yo soy en este caso de los que piensa que si el monocultivo en el que estamos nos va muy bien, pues deberíamos de intentar mejorarlo, más que intentar buscar, pues como digo, otra gallina de los huevos de oro. Y con esto lo que quiero decir es que la situación de la marroquinería a día de hoy, pues bueno, pues es un tanto enigmática. Parece que el sector ahora mismo está bien, pero todos conocemos, y en este caso los que somos descendientes de padres marroquineros, como yo, o de petaqueros, pues sabemos que, y como tú, Rocío, pues sabemos que la realidad es cambiante de un día para otro. Que igual que ahora mismo hay mucho trabajo, mañana podemos decir que no hay. Y que al igual que ahora mismo hay 200 personas en cada fábrica, pues mañana puede haber 50. Esa realidad se ha vivido en este mes de octubre-noviembre, en estos meses de octubre-noviembre. Yo tengo tanto familia como amigos que me han llegado a comentar, bueno, que me comentaron en octubre que entraron a trabajar en fábrica, que en teoría iba para largo esas contrataciones, que estuvieron trabajando de lunes hasta sábado a las 8 de la tarde, y que un viernes, sin venir al caso, les dijeron que el lunes no vinieran. Esa es la realidad de muchos momentos de la marroquinería en Ubrique. Pero eso no quita que eso se pueda cambiar. Yo soy de los que piensa, será posiblemente por eso mismo, porque provengo de padres marroquineros, de que eso se puede cambiar y debería de ser así. Lo que pasa que no es fácil, evidentemente. Y yo creo que ahí el ayuntamiento juega un papel fundamental. Siempre lo jugará, las administraciones siempre jugarán un papel fundamental y en este caso todavía mucho más. Hace falta sentarse, tanto con los marroquineros como con los sindicatos y también con los empresarios, para ver cuáles son las alternativas para poder salir de esta situación. Que es que estemos ahí un poco, pues como siempre hemos estado, un poco ahí en, no sabemos si vamos para arriba o si vamos para abajo, no sabemos si estamos subiendo el Turmaleo o estamos bajando el Mortirolo. Y es una situación crítica porque sabemos que a día de hoy la situación económica es muy mala, en todos los sitios de España están pasando la canuta, y nosotros parece que aguantamos por eso mismo, porque tenemos el sector de la marroquinería que parece que aguanta. Pero si de aquí a mañana el sector de la marroquinería pudiera estar como el sector de la construcción, por ejemplo, pues evidentemente el palo sería monumental y la situación sería, pasaríamos de 0 a 100 de manera muy rápida. Con lo cual, que el hecho de que ahora mismo la marroquinería no parezca un problema no quiere decir que el ayuntamiento no tenga que estar mirando de manera seria sobre los problemas de la marroquinería. Y yo en este caso, en este año y medio, lo único que he escuchado al alcalde decir es que se había sentado, había ido a visitar al ministro del ramo, en este caso a José Manuel Soria. Pero bueno, lo único que escuché es que le dijo que la marroquinería era muy buena en Ubrique y que era un sector muy bueno, pero nada más. Las propuestas que le lanzó no las escuchamos. Y también, después de año y medio, al concejal del sector no se le ha escuchado hacer ni una sola intervención en un pleno sobre el tema de la marroquinería. Y a mí eso me preocupa. Me preocupa también, por ejemplo, el tema de la juventud, porque es el mismo concejal, el cual también no me ha dado muchos descartes con el tema de la juventud, y es que con el tema del sector es que, de hecho, no se ha dignado a decir nada. Seguramente, después de esta intervención, pues dirá que era el alcalde el que hablaba de este sector, pero bueno, yo creía que había ahí más cosas que hacer y que decir, ¿no? Y como digo, pues es un sector y una preocupación en mi peza grande, y en el grupo municipal todavía más grande, porque es verdad que no hay reunión en la que no saquemos el tema y que no hay reunión en la que digamos que tenemos que intentar hacer algo como grupo municipal de la oposición y que tenemos que tomar cartas en el asunto, porque si Mahoma no va a la montaña, tendrá que ir a la montaña Mahoma. No sabemos la disposición, en este caso la predisposición del ayuntamiento, pero bueno, veremos a ver qué se puede hacer. Lo que sí está claro, lo tenemos muy claro, es que tenemos que actuar en ese sector, porque tenemos que intentar pues aportar nuestro granito de arena. Uh-huh. Y que sea ahora, que las cosas van medianamente bien y que no tengamos que lamentarnos cuando las cosas vayan mal. Son los temas que quería tratar también dentro del ámbito local. Y luego, dentro del marco nacional también, en los minutos que nos queda, querías hacer referencia a esos planteamientos del Gobierno Nacional sobre el tema de los desahucios. Había ahí, bueno, pues una negociación entre los partidos mayoritarios, PSOE y PP. Finalmente fue el Partido Popular quien sacó adelante esa tanda de medidas sobre el tema de los desahucios, y querías opinar sobre ello también. Sí, principalmente porque hay una parte también que tiene que ver mucho con el foro social que digo que se creó en Ubrique, que era también pues dar soluciones o intentar dar soluciones a este problema también, que es el de los desahucios. Y creo que al final no se ha conseguido buscar la solución momentánea, que no es la solución, pero no se ha conseguido buscar ni la solución momentánea de la situación de los desahucios. Yo no soy de los que piensa, y el Grupo Municipal Socialista no es de los que piensa, por lo menos a nivel local, que solamente se tenga que sentar dos partidos para llegar a un acuerdo. Evidentemente, si queríamos hacer algo de manera inmediata, posiblemente a lo mejor la mejor solución era obtener una mayoría amplia, muy amplia, en el Congreso de los Diputados para poder tomar una medida ya, drástica. Pero evidentemente los cauces para que todos los partidos políticos puedan intervenir podría ser el crear una comisión para que esta ley hipotecaria, que es leonina para los ciudadanos y muy ventajosa para los bancos, se cambiara. Evidentemente yo creía, y este partido político a nivel local creía, que se tenía que hacer una medida drástica de parar los desahucios, y que después, pues si había que sentarse en una comisión de dos meses para poder llevar a cabo la modificación total de la ley, pues que se hiciera. Pero al final ni una cosa ni la otra. Se ha hecho, en este caso por parte del gobierno, la actuación que más le gusta, o por lo menos durante este año ya, de año y un día que llevamos, pues la actuación que más le gusta es la del Real Decreto, la del decretazo, Y en este caso, pues como siempre, pues sin rueda de prensa que medie, mayormente con nota de prensa y poco más, y que no resuelve los problemas de los ciudadanos a día de hoy. Y es que la realidad es que va a haber más gente que se quede fuera, se siga quedando fuera de esta medida, que las que se queden dentro. O sea, va a seguir habiendo desahucios y además, pues solo paraliza el desalojo. A los 2 años la persona tendrá que salir de su casa y además pues se quedará sin la propiedad de la vivienda. Las razones que ha esgrimido el Partido Socialista a nivel nacional para salirse de esta propuesta pues son dos concretas, ¿no? Que no hay un compromiso claro y firme del gobierno para reformar en profundidad la normativa en materia hipotecaria, y que además la moratoria aprobada por el gobierno es tan restrictiva que van a hacer más familias las que no van a poder beneficiarse de ella que las que sí van a poder hacerlo. Y nosotros pues teníamos una serie de ejemplos para que los ciudadanos ubriqueños entendieran cómo se queda esto, porque al final, bueno, se habla de que se ha hecho un real decreto para paralizar estos embargos, pero la realidad es que, por poner un ejemplo, a esta moratoria se va a poder acoger una familia cuyos ingresos no superen los 19.200 euros anuales y que tenga un hijo menor de 3 años, pero no se va a poder acoger otra familia en iguales circunstancias, pero que tenga un hijo de 4 años. No sé cuál es la diferencia entre que tenga un niño 3 años y que tenga 4. Ese es un ejemplo muy claro. Otro ejemplo que puedo poner, pues, no se van a poder acoger a esta moratoria una familia numerosa con 3 hijos, de los cuales un miembro de la pareja esté en paro y que además uno de esos 3 hijos esté con una discapacidad del 33% o más, y que los ingresos sean de 900 euros y la hipoteca de 400 euros, porque dice el Real Decreto que no se podrán acoger a la moratoria porque su hipoteca no supera el 50% de ingresos. Que me diga a mí el gobierno cómo pasa una familia con 3 niños, con uno discapacitado y con una persona en paro, con 500 euros el mes. No sé, yo lo veo difícil. O una madre o un padre soltero con un hijo mayor de 4 años que cobra prestación por desempleo. Aunque sea padre soltero y solamente tenga prestación por desempleo y un niño mayor de 4 años, tampoco podrá acogerse a la moratoria. O el caso más flagrante, y que la verdad que yo creo que a más de uno nos ha hecho poner la piel de gallina, que son los casos últimos que estábamos viviendo, que son los de abuelos o padres que han sido avalistas de sus hijos y de sus nietos y que ahora están en trance de que les echen de sus casas por eso mismo, por el aval. Pues estas personas también se han quedado fuera de la moratoria. Yo creo que en este caso todavía es hasta incluso más sangrante, porque son personas que después de 80 años de vida, de 70 años de vida, en los que han pagado una vivienda con todo el esfuerzo de su sudor, y que después de 70 años, por ser avalista, el banco se quede con la casa del que firmó el préstamo, la hipoteca, y con la casa del que avaló. Me parecen condiciones sangrantes. Son condiciones que son bestiales y que este real decreto no arregla. Con lo cual, pues entendemos que es que no, así no podemos seguir. Y la última medida que ha hecho el Partido Socialista a nivel de los alcaldes es que ya hemos escuchado por los medios de comunicación que había algún ayuntamiento que había retirado los fondos económicos de aquellos bancos que no se avenieran a parar estos desahucios, y que una de las medidas que han propuesto los alcaldes socialistas de todas las ciudades de España es esa misma, que se van a crear una asesoría para dar apoyo a estas familias que estén en esos procesos de desahucio, y además también pues que se van a retirar los fondos de aquellos bancos en los que no se paralicen estos desahucios de manera directa. Pues son también los planteamientos del PSOE en torno a esa normativa con motivo de los desahucios. 12:38, nos quedamos sin tiempo, pasamos ya del tiempo establecido, así que despedimos aquí el turno de política del PSOE. Antonio Ardila, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Radio UIGE, tu radio. Durante el puente de la Inmaculada es